La queja que se interpuso ante el Defensor del Pueblo ha dado un resultado favorable, por lo que estamos realmente satisfechas. Para nosotras y nosotros, esta recomendación del Defensor del Pueblo al Departamento de Educación es muy importante, ya que nos da la razón al 100%, y le hace la recomendación, con total rotundidad, al consejero de Educación, señor Iribas, de que reanude el transporte escolar. Hemos recogido 1000 firmas escritas que presentamos ya al departamento el pasado 20 de septiembre. Tenemos ya recogidas más de 2500 firmas vía online apoyando y pidiendo transporte público para Berriozar. La peligrosidad sigue siendo clara y seguiremos luchando para conseguir los autobuses con el fin de evitar accidentes. Y dejamos muy claro, y lo hacemos de forma contundente, la responsabilidad es del Departamento de Educación, del Gobierno de Navarra, concretamente del señor Iribas, ante el accidente de ayer y posibles futuros accidentes. La APIMA continuará con movilizaciones y acciones para denunciar esta situación de peligrosidad. Seguiremos luchando en todos los frentes, en el Departamento de Educación, en la calle con movilizaciones, en las instituciones políticas reclamando su apoyo y defensa de nuestros derechos, incluso en los tribunales si fuera necesario. Seguiremos reclamando al Gobierno de Navarra una solución al problema que él mismo ha creado. El pueblo de Berriozar se merece una escuela pública de calidad y con seguridad, como así ha sido siempre.